Este lunes 23 de mayo, el gusto de comenzar la semana, nos vamos a dar ese gusto en diálogo con el profesor epistemólogo Alción Cheroni, al que apelamos cada tanto para que nos ayude a profundizar, a rascar en la realidad y analizar más de fondo cosas que vivimos cada día. Profesor Cheroni, buen día. Bueno, hola, buenos días. Hola. Sí, lo escuchamos bien, ¿qué tal? Te escuchamos bien. Sí, sí. Acá andamos, ustedes bien, ¿no? Bien, bien, acá tenemos a Ángeles recuperada. Ah, ¿Cómo estás, Alción? Bueno, es bueno oír tu voz ya clarita. Sí, ¿verdad? De verdad. Sí, señor. Sí. Los virus no podrán. No podrán, no, no, no. Si hay algo que no podrán, serán estos y los otros virus. Estos y los otros virus, muy bien, muy bien. Bueno, profesor Cheroni, queríamos un poco reflexionar a partir de algunos hechos que se vienen dando a nivel político, sobre todo en lo parlamentario, que hemos observado, que hemos comentado acá en la radio también, desde la bancada del Frente Amplio, sobre todo en temas vinculados a lo internacional, ¿verdad? A partir de varios ingresos de militares estadounidenses, se dieron un par de situaciones, por lo menos, donde algunos sectores del Frente Amplio, concretamente el Partido Socialista y el PVP, por lo menos a nivel de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque en el Senado, a nivel del Partido Comunista, hubo otras conductas, pero en un primer caso plantearon que les habían dado libertad en la bancada para retirarse de sala en el momento en que se votaba la autorización para un ingreso de instructores militares estadounidenses. Simplemente los parlamentarios, que uno de ellos es el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, anunciaban eso, que agradecían al Frente Amplio que les permitían retirarse y se retiraron, no argumentaron nada. Y más recientemente, ante otro ingreso, los mismos protagonistas dijeron que esta vez no les habían permitido tener otra posición respecto a la mayoría de su bancada, argumentaron que estaban en contra, hicieron una breve argumentación, digamos, dijeron que eran temas de principios estos, y bueno, pero votaron, acompañaron el voto afirmativo, es decir, el Frente Amplio se plegó también al gobierno en dar la aprobación del ingreso de estos militares. Tomábamos esto como punto de partida para reflexionar sobre la izquierda y los principios, ¿no? La política y los principios, la libertad de acción, las unanimidades impuestas, ese tipo de temas que además no son nuevas en la historia de la izquierda, ¿no? No, por supuesto que no. Y en nuestro periodo histórico, el que vivimos ahora, en los últimos años, en las últimas décadas, esto se ha reiterado, ¿no? Y se ha reiterado por parte de aquellos que dicen sostener principios, determinados principios. Sí. La cuestión de principios para las posturas de izquierda no es una cuestión de votación o dejar de votar o retirarse de sala, es una cuestión de votar lo que corresponde. Es decir, lo que corresponde a un principio sostenido. Uh-huh. Y ya que tú referías a estas cuestiones y a las disciplinas partidarias y a toda la historia del socialismo, ¿no? Sí. La historia del socialismo muestra cómo se defienden los principios, cuáles son las actitudes que se deben tener frente a esto. Es decir, allá en agosto del 14, 2014, de 1914, cuando la guerra en Alemania se planteó simplemente el gobierno alemán, el emperador y un gobierno, digamos, de extrema burguesía, ¿no?, autocrático, etcétera, agresivo e imperialista, votar en el Parlamento, digamos, votar a favor del armamentismo y de agresión a otros países. En ese momento, la socialdemocracia alemana, es decir, el Partido Socialista y aparentemente marxista de esa época en Alemania, resuelve imponer disciplina partidaria y votar a favor de la actitud agresiva, a votar con el gobierno, ¿no? Claro. Y hay una serie de cuestiones que no vamos a relatar ahora, previas al problema. Se hacen unas primeras votaciones, se entiende esto, y toda, digamos, la mayoría de los integrantes del Parlamento por parte de la socialdemocracia resuelven votar, con una excepción, con la excepción de Carlos Liendi. Es decir, es un voto contra todos. Claro. Es un voto en un Parlamento de 400 personas contra todos. Queda totalmente aislado, pero esa es su resolución. Es decir, no aceptó disciplina partidaria, no aceptó, digamos, esa especie de concesión que le pudiera mantener incólume lo que podrían ser sus principios de retirarse de sala, sino que se quedó en sala y votó por sus principios. Y creo que esa actitud marcó un cambio radical en la historia del socialismo, ¿no? Es decir, definitivamente se comprobó que la socialdemocracia era un aliado de la burguesía y como tal funcionó, que el oportunismo llevaba, y así, inevitablemente, a la derrota de los principios y a la entrega de los principios, esos principios fundamentales, ¿no? Y hubo una ruptura total, ¿no? Se comenzó a romper con los partidos socialdemócratas, quienes adoptaron la actitud de Liendi, etcétera, se separaron, ¿no? Esa, digamos, a mi modo de ver, yo no puedo hablar por otros, a mi modo de ver, esa es una actitud de principios. Es decir, yo no escuché las declaraciones del diputado socialista, al cual se le concedió no estar en sala para defender sus principios, pero me parece una actitud totalmente negativa, ¿no? Es decir, cuando se abandonan los principios, abandona todo. Sí. Es decir, ya se dejó todo de lado. Y ahora todo es posible, pero todo es posible para mal. Todo es posible contra el movimiento obrero, como pasó en Alemania y como pasó en Europa, en general en los países europeos, ¿no? De ahí la ruptura comienza después con la formación de los partidos comunistas, etcétera, ¿no? Pero eso es un antecedente y ahí hay otros, ¿no? Y yo creo que acá en el Uruguay tenemos algunos muy cerca, ¿no? Sí, parece, digo, para el que está escuchando en la casa, de repente piensa o da por sentado, estas son cosas que discuten los intelectuales, estas son cosas para gente que estudia en la universidad, pero esto tiene que ver con la realidad de todos los días, ¿no? Con la forma en que nos paramos todos los días. Claro. Digo, para que no se alejen del pensamiento y del aporte también. Pero, ¿sabes una cosa? Por lo que tú decís, y me parece interesante, es que si son cosas que solo discuten los intelectuales, estamos totalmente liquidados. Exactamente. Estas son cosas que se tienen que discutir en el seno de los pueblos, en el seno de las masas, en el seno de la clase obrera, fundamentalmente, sí. ¿No? Sí. Es la columna vertebral de la acción de la clase obrera en su lucha contra el capitalismo y el imperialismo, no hay otra. Claro. Ahora, si solo lo discutimos, yo me iba a retirar de lo que voy a decir, si solo lo discuten los intelectuales, seguro, ¿no? en mesas redondas o en congresos, entonces, y está limitado a eso, la cosa es mucho más grave de la que estamos pensando. Sí, yo creo que está en el seno de la gente esto. Es evidente. Hemos visto en los últimos momentos, hace un par de días, hemos visto una manifestación inmensa en defensa de principios, que son los derechos humanos. Sí, señor. Quiere decir que no está en discusión de intelectual. Sí. Está en el medio y en el centro, y es la clave del movimiento, digamos, del movimiento social. Y eso es valioso. Puede pasar también que hay a tantas cosas se le dice principios. Claro, que al final, es un principio. Bueno, claro, ¿no? Que es un principio. Claro. Porque hay. No, yo por principio no como tal cosa. Sí, yo por claro, principio. Sí, claro. ¿Cuáles son los principios? Sí, evidentemente lo que hay que trazar son los programas de los partidos, cómo funcionan, sí. Qué es lo que se defiende y qué no. Por supuesto, a todo le podemos llamar principios, no es así. Sí. Pero en términos generales, nosotros hay absolutamente, en el momento actual, hay absolutamente un principio que nos guía. La lucha contra el capitalismo y fundamentalmente la lucha contra el imperialismo. Es decir, y a partir de ahí las prácticas que se hacen, las prácticas políticas están relacionadas con ese principio. Hay otros, por ejemplo, sí, por supuesto, la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y todo lo que, cuando digo etcétera, incluye otras cuestiones. No estamos hablando acá solamente de principios de carácter filosófico, ¿no? Sino que estamos hablando de principios políticos directamente vinculados con la situación actual que vive el mundo. Ante la agresión imperialista a un país oprimido, nosotros estamos, sea cual sea el gobierno que tenga ese país oprimido, a favor del país oprimido. No discutimos eso. Claro. ¿No? En ese tipo de cuestión no discutimos. Como no discutimos que se le permita entrar a tropas de un país agresor imperialista al Uruguay y hacer lo que no sé qué tienen que hacer, ¿no? Es decir, ahí funciona el sistema de principios, claro. Hay otros que son laterales o no son fundamentales, ¿no? Sí. Nosotros tenemos principios de constitución, de constitución básica, que forman parte de la concepción del mundo que tiene el socialismo, que tiene el marxismo, que es la concepción del mundo del proletariado. Defendemos a la clase obrera, luchamos por la la clase obrera con sus vanguardias políticas lucha por su liberación, y ahí están los principios funcionando, y son en la práctica, son estas cosas que aparentemente no parecen ser importantes, aparentemente, o quieren no hacerlas importantes, que culmina, es decir, es la propia práctica la que, no sé si me estoy haciendo entender, sí, la que determina cuál es nuestra acción. Nosotros frente a una huelga luchamos a favor de los huelguistas, no estamos a favor de los carneros. Sí. ¿No? Alción, te invitamos, son 2 minutos, a escuchar, precisamente tú nos decías que no habías escuchado lo que dice Gonzalo Sibila cuando fundamentó, esto fue para el pedido del ingreso de al país de una aeronave y 25 efectivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esto decía Gonzalo Sibila en la Cámara de Diputados. Necesitamos en este caso, como lo hicimos hace pocas semanas, libertad de acción en nuestra bancada para poder votar según nuestras convicciones, mejor dicho, no votar el proyecto, pero no nos fue concedida. Quiero decir, señor presidente, que este es un tema que indudablemente no es de interés de la enorme mayoría de la población. Estamos atravesando una dura situación de crisis social y económica en el Uruguay, y la enorme mayoría de la gente no se fija en este tipo de cosas. Eso no quiere decir que no sean importantes. Claramente, el antiimperialismo del Frente Amplio no se juega en un proyecto referido a ejercicios regulares de este tipo, pero este asunto está implicado dentro de un gran tema que tiene que ver con la política de defensa y con la política internacional del Uruguay, que ha generado muchas contradicciones a la interna del Frente Amplio. Incluso tuvo como consecuencia, no digo un proyecto como este, pero proyectos que estaban insertos dentro de esta gran discusión, la renuncia de algún señor legislador. Nosotros recordamos siempre la de nuestro compañero Guillermo Chiflet, pero fueron varias las situaciones que tenían que ver con contradicciones en relación a temas como este. Para nosotros, señor presidente, se trata de discutir el porqué y el para qué de nuestras Fuerzas Armadas, y en ese marco, qué formación necesitan nuestras Fuerzas Armadas y qué tipo de cooperación internacional es funcional a esa formación. Somos conscientes que si tenemos unas Fuerzas Armadas, y esas Fuerzas Armadas existen con ciertos cometidos, tienen que tener capacitación, y los proyectos de cooperación se inscriben en ese marco. Pero queremos discutir el fondo. En este momento el Frente Amplio no es gobierno, es oposición. La aprobación de este proyecto no dependía de nuestros votos, y nos parece un exceso que se nos mandate a votar un proyecto de estas características cuando lo que estamos haciendo es reclamar que nuestra fuerza política discuta a fondo un tema en el que tenemos contradicciones de larga data. Bueno, esa fue la fundamentación, Alción, de Gonzalo Sibila. Bueno, la he escuchado con cierto estupor. Y digo esto no por... no estoy atacando al diputado Sibila, estoy simplemente analizando lo que ha dicho. Lo primero que ha dicho es un poco lo que se hablaba recién. Es decir, él dice que este es un tema que no tiene interés en la mayoría de la población. Sí. La clave está acá, es una de las claves de su exposición. Es decir, es un tema tan lateral porque no tiene interesa en la mayoría de la población. No sé qué encuesta ha hecho el diputado para señalar esto. Claro que la población, fundamentalmente la población trabajadora, tiene problemas tremendos en su vida, de vida. Pero este es un problema de vida. Y si no tiene, digamos, y si se reconoce, como está reconociendo, que no tiene interés en la mayoría de la población, lo que se está reconociendo es que mal han trabajado en el campo político para hacerle entender a la población que este es un tema de supremo interés, casi el tema de interés mayor de la población. Porque nosotros no somos cualquier país en el mundo. Nosotros somos un país dependiente del imperialismo y, por lo tanto, desde el punto de vista general, somos un país oprimido por el imperialismo. Que los gobiernos actúen como actúen no quiere decir que no lo seamos. Porque también acá creo que el diputado ignora estas cuestiones básicas. Ignora el carácter de clase del gobierno actual. Ignora el carácter de clase del mundo internacional. El dominio y la hegemonía del imperialismo norteamericano y sus socios europeos. Todo eso parece que no es de interés. Y todo eso es fundamental y de interés central en la política de la clase obrera y en la política de los partidos de la clase obrera, ¿no? Es decir, él lo que está reconociendo, por supuesto, y está bien, está reconociendo que al interior del Frente Amplio hay contradicciones. Yo digo que en este caso hay antagonismos, pero hay antagonismos no en el propio Frente, porque si no se rompe. Sí. No es que sea un exceso votar o establecer la disciplina partidaria para votar esto. No es un exceso, es un antagonismo con la política de la clase obrera, con la política de cambio de la clase obrera, con la política antiimperialista de la clase obrera. Entonces, acá está, creo que yo, esta es la esencia. Es decir, la exposición que hace es una exposición de ese tipo, es una exposición hasta, y eso simplemente me pareció, porque estuve escuchando, debería volver a escuchar, sí. Me pareció hasta de una tendencia de este tipo socialdemócrata liberal, ¿no? Sí, él dice que no está en juego el antiimperialismo del Frente Amplio en No, es claro que no está en juego, no existe. Sí. Evidentemente su declaración es que no existe. Porque dice que hay una contradicción interna, quiere decir que no existe. Sí. Es decir, si estuvo en juego, ahora ya no está más en juego. Sí. Es decir, si en algún momento estuvo en juego, y creo que sí que estuvo en juego, porque incluso hay sectores y gente que todavía promueve y trabaja. Es decir, la referencia al diputado Chiflé es una referencia que podría ser clave en este sentido, porque Guillermo se retira de sala, se retira, no vota y se retira como parlamentario. Exacto. Él adopta una actitud mucho más tajante, ¿no? Uh-huh. Mucho más tajante, no quiere romper con su partido, cosa que yo lo respeto porque siempre respeté mucho a Guillermo. No, a Guillermo Chiflé, y me pareció siempre un hombre de una honestidad tremenda, ¿no? Tremenda, y la adoptó. Es decir, yo acá tengo que estar acá y votar en contra, punto. No voy a pedir, digamos, ningún tipo de salvación. Voy a votar en contra. Después adoptó otra actitud, que fue retirarse como parlamentario, ¿no? Él creyó que ya no tendría sentido. Pero ahí hay una actitud antiimperialista. Y ahí de principios, ¿no? Una actitud de principios. De principios. Es decir, no es una operación que se realiza o que está. No es un exceso de la directiva del Frente Amplio, sino el exceso tiene que ver con la postura del Frente Amplio. Sí. Es decir, si se decide por parte de su mayoría que esto sea esto, entonces esa es la postura. No hay otra. Le pasaría a cualquier tipo de grupo político, le pasaría a la Unidad Popular si sucedieran estas cosas. Es decir, ahí quiebra, hay un quiebre. ¿Qué sucede después de un quiebre de este tipo? Es decir, la historia muestra que suceden muchas cosas y muchas positivas, algunas de ellas muy positivas, en la medida que esto adquiera una dimensión política, digamos, fuerte, socialmente fuerte, ¿no? Uh-huh. En la medida, además, que no estén tan copadas las direcciones políticas y gremiales por esta cierta forma de oportunismo y de realpolitik. De realpolitik, esto lo has dicho, ¿no? Es decir, de esa especie de pragmatismo vulgar, que bueno, acá la mayoría no tiene interés, entonces pase lo que pase no va a pasar nada, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa especie de de actitud condescendiente, pero a su vez complaciente con una postura proimperialista. Sí. Es decir, yo creo que son cosas graves, ¿no? Son cosas graves. Son cosas que han sucedido y están sucediendo en la medida que hay una devaluación muy grande por parte de quienes tienen fuerza como para defender principios, en este caso aquí estamos hablando, ¿no? Y esto, yo creo que, pero esto, digamos, estamos hablando así en forma muy coloquial, ¿no? Sí. Pero de acá hay que sacar muchas enseñanzas. Es decir, volver un poco a repasar la formación de los grupos de llamada izquierda. Sí. Volver qué papel está cumpliendo cada uno, en qué situación se encuentran, cuáles son las condiciones de su desarrollo. ¿Por qué? Porque en el momento actual, digamos, hay un predominio de una forma de decirse de izquierda. Sí. Y el predominio lo tiene, por supuesto, el Frente Amplio. Y el Frente Amplio no es una postura de izquierda como la entendemos nosotros. Por supuesto que no lo es, porque además se declara a sí mismo, es un movimiento de carácter progresista, lo que quiere decir que es un movimiento de mucha defensa de sectores de la pequeña burguesía y de sectores de la burguesía, etcétera. Es decir, con planteamientos como este muy fuertes frente a lo que puede ser una postura de izquierda. Nosotros acá no es cuestión de discutir aquellos principios básicos que son fundamentales en cuanto a la visión filosófica, etcétera, etcétera. No vamos a discutir si somos materialistas o idealistas, ese tipo de cosas. Eso no se discute en esto. Acá lo que se discute es en la práctica de cómo funciona el sistema y cómo funciona dentro de este contexto, dentro de ese contexto especial donde un diputado, secretario general de un partido que se llama socialista, dice que este no es un tema que interesa para la mayoría de la población. Sí. Entonces, tendríamos que asumir que entonces somos responsables de que este no sea un tema de interés para la mayoría de la población, cuando tendría que ser el tema de interés para la mayoría de la población. Porque no somos cualquier país. Somos un país oprimido por el imperialismo. Y ese es el problema básico de todo esto. Es decir, porque acá estamos tratando este tipo de principios, como estamos tratando el principio de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y cuando tuvimos oportunidad, y digo tuvimos en forma totalmente genérica, yo no tuve oportunidad de nada, así que la Unidad Popular la tuvo. Cuando se tuvo la oportunidad sobre la defensa de los derechos humanos, la Unidad Popular propuso eliminar la ley, esta ley, ¿no? Sí, sí. Que deja los derechos humanos en manos de los jueces, etcétera. Y para eso propuso, tenían 51 votos y lo podían haber hecho. Claro. Y no se hizo. Ahora, Alción, esto está muy bueno que vos estés planteándolo de esta manera, porque además no es algo con lo que nos encontramos de golpe, ¿no? Todos podemos, no. Si se quiere, se puede ver claramente todo un proceso que es muy largo, de repente para la vida de una persona, pero para la vida de un país, para un movimiento popular, hay que ver si es muy largo o cuál es el tema, pero que son pasos que se van dando que hacen que, por ejemplo, hoy no sea un valor juntarse con los militantes del barrio, ¿no? Sí, claro. O del trabajo, juntarse en una reunión, aunque sea media hora, recibir información, recibir propuestas, recibir ideas, discutirlas, confrontarlas con las que tenemos, con lo que nos dice la televisión o quien sea. Claro. Todo eso se ha ido como desarmando y perdiendo valor. Pensaba, todo esto que vos estás diciendo, no se lo podés pasar por WhatsApp a nadie. Sí, por supuesto, pero fíjate una cosa, Ángeles. Nosotros no nacimos ni comunistas, ni marxistas, ni socialistas, exacto, ni nada. Nos fuimos formando. Y nos fuimos formando incluso con visiones totalmente antagónicas a las que yo tengo ahora. Estoy hablando por mí. Y eso fue hecho, y esa formación fue hecha a partir de gente que nos fue enseñando y que la práctica nos fue desarrollando y que nos fue haciendo distinguir las cosas, ¿no? Sí. Eso es el trabajo que se hace. Y en este caso, ese trabajo es fundamental. Es decir, uno no llega a visualizar lo que es el imperialismo, lo que es el capitalismo, lo que tiene que ver la lucha obrera, sin esa preparación, sin la que tú decís, sin ese trabajo preparatorio. Sí. Nosotros ya los viejos, yo ya tengo 87 años, ¿no? hemos pasado por todo esto, hemos tenido, he tenido actitudes totalmente negativas, sí, que hoy me miro hacia mis 20 años y digo, pero yo era peor que Bush. pero es decir, estoy diciendo una cosa disparatada, ¿no? Pero sí, y ahora, a propósito de Bush, nosotros tuvimos un presidente del Frente Amplio que le pidió a Bush que le mandara fuerza por las dudas si tenía una guerra con la Argentina. En vez de plantearse, que la Argentina nunca iba a tener una guerra con nosotros por estas cuestiones que estaban tratando, que era UPM y todo eso, era un disparate hacer eso, porque era la movilización popular. La movilización popular en defensa de un principio, cosa que no hicimos nosotros, solo lo hizo gente aislada y luchadora y contra toda la corriente esta, ¿no? Y que fue además golpeada, que fue insultada, que fue dañada, ¿no? Entonces, frente a eso uno se irritó, me irrito, ¿no? Pero tuvimos un presidente que hizo eso y no pasó nada. Tuvimos un presidente que invitó a Bush y no pasó nada. Hubo una manifestación, condenaron a un compañero por pintar en un papel la bandera norteamericana y dijeron que eso era un atentado contra un país amigo. Hablamos de país amigo, recibimos como país amigo a los imperialistas. Es decir, todo eso ya es el ejemplo. Es esto que termina ahora, que estamos tratando ahora, es natural que suceda dentro de una fuerza que no fue capaz de romper con eso. Entonces, bueno, está. Leo algunos mensajes y hacemos una pequeña pausa. Buen día, compañeras y compañeros. Un saludo fraterno a Cheroni. Y Sibila es uno de los legisladores del FA menos malo ideológicamente. Si los principios fueran la vara para medir la actitud parlamentaria, no debería quedar ni uno de los parlamentarios llamados de izquierda, dice Silvio, que manda saludos. Soledad dice, manda una foto de Chiflé sentado en el Parlamento, los demás levantando la mano, y él dice, no seré cómplice, la conciencia pudo más. Si los parlamentarios del Frente Amplio realmente estuvieran en contra de que los militares yanquis se instalen como lo están en nuestro país, no hubieran entrado al Parlamento. La realidad que están a favor de Estados Unidos. Nelson de Tala dice esto. Buen día, compañeros. Gracias por traer al profesor Cheroni, que nos aclara tantas cosas. ¿Para qué? ¿De qué nos defienden las Fuerzas Armadas? Un montón de parásitos privilegiados que ejecutaron el Plan Cóndor. ¿Esa es la defensa? Muchas gracias. Saludos, Nelson. Nelson de Tala era ese. Cecilia dice, buen día. La alegría de escuchar nuevamente a Cheroni, siempre un festejo para nuestra formación y espíritu. Con respecto a la disciplina partidaria, desde mi desconocimiento, lo empecé a escuchar con el Frente Amplio en los últimos años. Como se pueda interpretar como una medida antidemocrática que no permite alguna disidencia o crítica dentro de un partido, o más bien algo totalitario que se impone y se acata. Mil gracias, abrazo, dice. Y el cura manda una que seguramente es porque leíamos hoy de la cantidad de marchas que hubo en el fin de semana en Suecia contra el ingreso a la OTAN. Y él dice, el cura dice, Suecia solidaria con todos los que estaban en la disparadora, la quisimos y la queremos, porque nuestros hijos y nietos viven hoy allá. Es triste que entre la OTAN, Olof Palme se remueve en su tumba. Vamos arriba, 36. Hacemos una pequeña pausa y volvemos, Alción. Seguimos con el epistemólogo Alción Cheroni reflexionando a propósito de la política y los principios, el comportamiento del Frente Amplio en el Parlamento en torno a estos temas. Alción, en estas horas donde se habla del tema impunidad, ¿no? Particularmente en torno al 20 de mayo y eso, hay también ese término se le aparece a uno cuando analiza el comportamiento de los dirigentes y los legisladores del Frente Amplio, es decir, que hay una impunidad para ejercer ese accionar que estábamos comentando, ¿no? Porque no tiene consecuencias mayores, es decir, no van a ser interpelados por ningún ámbito, no van después a responder, a dar una rendición de cuentas de cada una de estas cosas tan importantes en las que votaron y que a su vez reciban una reacción desde, no sé, desde militantes de base que tengan además la convicción a esta altura de interpelar este tipo de comportamientos, ¿no? Eso, primero agradezco los llamados que se han hecho. Segundo, voy a decir algo que me acaba de decir mi esposa, que no me irrite con estas cosas. Muy bien, muy bien. Vino especialmente acá a decirme eso. Nadie te va a entender, me dijo, no te irrites. Porque me estoy irritando también con mi pasado, que eso es otra cosa eso. Pero dejemos eso, perdón. ¿Qué dejás para los demás? No, no, por favor, por favor, por favor. No, no, para los demás no. Hay gente que lucha formidablemente y todos los días lo vemos y vemos reacciones en eso. En cuanto a las posibilidades de reacción, y eso tiene que ver con todo un proceso, ahora sí, bastante largo, ¿no? Todo un proceso bastante largo que se inicia en los inicios de la dictadura, ¿no? Sí. La dictadura fue perversa en muchas cosas, pero fue más perversa en crear una conciencia temerosa frente a determinadas cuestiones, ¿no? Que es normal, además, que es normal, no, uno no pone estas cosas como si fuera lo que no es. Yo no soy héroe de nada. Hay otros seres, los que yo vivo por otra gente que murió por sus principios, y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y entonces uno tiene que ver esto, y es muy difícil, ¿no? Es decir, nosotros estamos, cuando digo nosotros, ahora estoy hablando de la Unidad Popular, si me permiten. Nosotros estamos en favor de una corriente, que es la corriente de lucha contra el capitalismo, contra la explotación, contra el imperialismo, pero al fin de cuentas tenemos frente a nosotros una corriente social, política y social muy importante, un bloque que ahora incluso sectores importantes del Frente Amplio están integrándolo, ¿no? Es decir, esas conversaciones con el gobierno, esa especie de tomo mate con el presidente, todo ese tipo de cosas que parecen totalmente vulgares. Sí. y que explican muy poco, o que son o que se pretenden ser accidentes, que buenos muchachos todos. Esto acá no es cuestión de buenos muchachos, es cuestión de explotadores contra explotados, y el entendimiento de eso es la clave de todo esto. Es decir, sí, claro que me irrité porque no se puede decir que la mayoría de la población no tenga un sentimiento antiimperialista. La mayoría de la población tiene un sentimiento antiimperialista que hay que organizar, que hay que elevar. Y eso es muy costoso. Estamos luchando contra un sometimiento ideológico muy fuerte, donde los mecanismos para someternos a todos, incluso a nosotros mismos, que a veces creemos que estamos clarecidos, ¿no? Es imponente, son los medios de comunicación, son todos los efectos, son las manifestaciones hechas en articulaciones artísticas, etcétera, etcétera. Es decir, porque las ideas de la clase dominante, como decía un alemán famoso, son las ideas que dominan la sociedad. Y romper con esas ideas es muy costoso. Y precisamente en el momento que hay que romperlas, es en el momento de la práctica, en este momento. El diputado Sibila perdió la ocasión de manifestarse, no en esta forma evasiva, sino en forma fuerte, como lo hizo Chiflé en la Cámara, y quedarse en la Cámara y votar. Esa actitud hubiera sido concretamente un ejemplo, pero un ejemplo total, no, en un ejemplo de todos los diputados y senadores del Frente Amplio. Eso es la actitud, eso crea y rompe. Porque a la gente que adhiere, y que adhiere con entusiasmo, y que es honesta, y que uno no le puede negar nada de eso, ¿no? Esa es la demostración que tienen que hacer sus dirigentes. No, señor, esto es una cuestión de principio, por lo tanto, toda esta bancada vota por principio. A Liebne lo dejaron solo, a Chiflé lo dejaron solo. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo que valoriza a una persona, que valoriza una actitud, y que va, pero como lo cercaron después, como se terminó. Ese es un ejemplo para decir, Chiflé era del Partido Socialista, por lo tanto tuvimos un valiente como Chiflé. Y claro que tuvimos un valiente como Chiflé. Y un valiente que deberían haber imitado. Porque la valentía no es simplemente andar ahí a los gritos, a los trompazos con la gente. En política la valentía es esto, ponerse frente a esto, luchar contra esto, demostrar lo que es. Y bueno, Es decir, simplemente, y no es un análisis intelectual, no es un análisis en el sentido ampliamente, o no sé, o catedrático, no, acá no, no, ni lo soy, ni lo quiero ser, es como la canción, ¿no? Porque no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con lo que uno debe sentir, o con lo que uno le han enseñado que sienta y actúe, ¿eh? Entonces ahí está la importancia, es la importancia de la existencia de grupos políticos ya integrados como la Unidad Popular y otros que están luchando contra esto. La manifestación del otro día, del 20 de mayo, no es una casualidad. Refuta al diputado cuando dice que no hay interés de la mayoría de la población. Refuta, es una refutación, que es lo mismo que uno escucha por parte del señor presidente o cada, bueno, estas son cosas que está la gente, yo también estoy en contra, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, ponerse en una postura u otra, pero es simplemente una especie de satisfacción personal. Claro. Pero es muy duro esto, es muy yo duro. Yo creo que es muy claro lo que estás diciendo de que esto trasciende hasta los partidos políticos. O sea, sí, no estamos hablando de fulano de tal partido, sí, solamente. No. Sí, porque está. Incluso en estos eventos que hubo ahora, fueron dos diputados. Sí, sí. El otro es un diputado del MPP, Gerard, claro. Si no me equivoco. PVP, sí. Del PVP, sí. Gerard. PVP, sí. Son dos diputados. O sea, esto, si no se está atento, esto traspasa, ocupa lugar y va desplazando a los partidos, a las ideas, no importa claro. Qué partido sea. Si esto corre así, con estas claro, reglas. Claro. Pero vos no vas a, pero te iba a decir, me iba a dirigir a ti, pero no. No, pero no vamos a sentir esto dentro de aquellos instrumentos de divulgación de las ideas y de propaganda como son los medios. Esto no se discute. No, bueno, el diputado no quiso votar, o le permitieron, qué bien o qué mal, y sí. Punto. Y ahí muere la cosa. Sí, sí. Es decir, no sale. Ahora, es necesaria una insurrección. En el sentido ideológico y político dentro de esas estructuras que hoy ya están totalmente entregadas al oportunismo. Es necesaria. Claro. Eso ha sido siempre necesario. Y hoy se está dando a nivel mundial, ¿no? Es decir, hay insurgencias, como comentaban ahora los compañeros, el compañero que hablaba de Suecia, etcétera. Yo tengo familiares en Francia, y también ellos hicieron sus manifestaciones allá, es decir, en Australia, etcétera. Es decir, se va manifestando en todos lados una constante y absoluta repulsa. Frente a eso, la burguesía actúa. Sí. Y es actúa. Es decir, el compañero Abella nos ha enseñado cómo actúa. Salen, se desligan los problemas, por ejemplo, el problema feminista, el problema ecológico, y lo transforman en un negocio. Sí. En un negocio de vulgarización. De vulgarización y separado de la lucha de clase real. Entonces todo eso es una cuestión, digamos, como podría decir, es demasiado compleja, porque hay que deshacer muchos nudos. Ese es el combate que hay ahora. Sí. Deshacer muchos nudos. No solo tenemos nuestros enemigos reales, sino que también tenemos otros enemigos que aparentemente son amigos. Y este es otro tipo de problema, ¿no? Este es eso otro es peor, tipo ¿no? De eso es peor. Sí, sí, es peor. Sí. Había un señor que se llamó Lenin, que dijo que este era peor. Sí, claro. Que este era peor, que salir de esto era, digamos, la clave para quebrar al otro. Sí. Porque este es el intermediario. Este actúa como intermediario, ¿no? Ahora, esto en cuanto a la defensa de las ideas, no es de cualquier idea, son ideas que pueden hacer avanzar a los pueblos, ¿no? Y son las ideas que los hacen avanzar, ¿no? Son las únicas, exactamente. Sí, claro, sí. Si habrá que estar alerta, ahora cuando se hablaba esto de Suecia, que decía el oyente, se revuelve en la tumba o los palmes. ¿Y a quién mataron? Uno puede comparar socialdemocracia en una época y socialdemocracia en otra, cuáles son sus planteamientos. Claro, claro. Incluso a la sombra de eso, mirar a América Latina hoy con un progresismo, no sé en cuál generación va, donde uno dice, bueno, ¿y qué pasa en Chile? ¿Y qué pasa en Perú? ¿Y qué está pasando? ¿Qué va a pasar en Colombia? Sí. Cuando se habla del mal menor, ¿no? De sí, cuando se habla del mal menor, porque lo que pasa es que el mal menor produce un desengaño mayor. Sí. Porque es el mal nuestro, es el mal de nuestra esperanza, de nuestros anhelos. Es decir, lo transforman en vez de un combate diario, en vez de una, digamos, de una animación diaria en el combate, así lo transforma en una derrota, ¿no? Entonces hay, digamos, hay lo que hay, hay lo que hay cuando digo que lo hay una decadencia total en la lucha ideológica, una devaluación de, lo, de, las, de los términos en cuanto que carecen de sentido o ya no lo tiene, o ocultarlos porque yo necesito votos que vienen de no sé dónde y que si le digo esto no me vota. Es decir, centralizar el problema en eso lleva a esto. A su vez, esto repercute porque nos ha repercutido a nosotros. Perdimos uh-huh. el diputado. Sí. Y perdimos el diputado por mantener los principios, nada más que por eso. Uh-huh. Cuando digo nada más, subrayo nada más. Sí, un por suerte. Que el problema que tenía el mensaje de la Unidad Popular que no llega es porque no cabe en un tuit. Sí. Eso, sí. Y decía, el propio politólogo decía, sí. No puedo creer que yo tenga que estar diciendo esto. Sí, claro. Pero es así. Es así, sí. No sí, entra sí. Porque no cabe adentro de un tuit. Bueno, ahí estamos sonados. Si cae dentro de un tuit, estamos sí, sonados. Sí, ahí nos liquidaron para hacer. Sí, sí, ahí ya. No tenemos levante ahí. ¿No? Sí. Sí, bueno, está. Verdaderamente uno escucha cada cosa que mejor no es mejor no escucharla, ¿no? Sí, aunque sí, hay sí. que necesidad de ellas, ¿no? Sí. Pero verdaderamente es eso. Es una dificultad tan grande el problema. Que hace decaer, ¿no? Que hace en determinado momento uno se siente impotente, y cuando uno se siente impotente es porque uno quedó aislado y porque está totalmente decepcionado, ¿no? Y bueno, y eso ya viene, ya digamos tiene otro camino, ¿no? Tiene otro camino. Es decir, yo pienso que toda la acción que hace la gente que lucha contra la explotación, contra el imperialismo, etcétera, como nuestros compañeros de la Unidad Popular y como otros compañeros de otros sectores, no es en vano. Nada es en vano en este sentido. Al contrario, es lo que el único espacio de esperanza para derrotar a esto. Que, vuelvo a repetir, que no es de fácil derrota, porque tienen un lenguaje que los aproxima a ser el lenguaje de izquierda. Y en el digamos, como un, bueno, no encuentro la expresión, pero en el promedio de cómo uno piensa socialmente en la sociedad, se entiende que la izquierda está concentrada en un espacio político determinado, que a su vez tiene 1 millón de votos, no es broma, ¿no? Y que ese 1 millón de votos hay importantes sectores de gente que lucha contra la miseria, contra la explotación, etcétera, pero que está ahí encerrada en ese espacio, ¿no? Entonces, todo eso hay que romperlo, y cuando uno empieza a romper eso, pasa lo que pasa, y me voy a referir a la historia ahora. Los viejos nos referimos siempre a la historia. Liemne lo asesinaron, a Blas Palme lo asesinaron. Pasa lo que pasa. Es decir, en definitiva, el imperialismo no puede dejar vivo a quienes luchan con constancia y por los principios. No puede aguantar. O hace un genocidio general con dictaduras o con invasiones a países, etcétera, o se dirige a sus dirigentes promotores de esto y los mata. Lenin, Rosa Luxemburgo, Merin, etcétera, ¿no? Y es así. Y a los nuestros acá, a los que el otro día, por los que el otro día desfilaron miles de personas pidiendo sanciones para que hicieran eso. Entonces todo esto forma parte de un... Y cuando te deja de combatir el imperialismo y dice que sos un socio, que sos un gran amigo, ahí ya la quedaste. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa. Y ahí llegas, y perdón, otra referencia a aquellos alemanes de allá de siglo, de principio de siglo, u otro de los dirigentes del partido alemán, Bebel, que era diputado. Un día habló y lo aplaudió toda la derecha. Y lo único que dijo, que disparates habré dicho, Bebe, para que te aplaudan la derecha. Y eso es simplemente una frase, no. Es simplemente marcarse y analizarse y autocriticarse de dónde estás metido y con quién estás metido. Claro. Bueno. Hay un mensaje que llega acá de Carlos Amir, que lo escuchamos. Sí. Gracias al profesor Cheroni por tanta claridad conceptual y de principios, que bueno, que nos nos dejan un estado de ánimo mejores acerca de lo que podremos hacer avanzar las cosas. Me hace acordar aquello del poeta de que siempre habrá una montaña de pico altanero que rompa las nubes negras. Abrazo a todos. Bueno, ahí estaba Carlos Amir, que le agradecemos mucho. Sí, Luis, un abrazo a Amir y a todos los compañeros que también han llamado, y a ustedes, por supuesto, ¿no? Luis, acá también manda un audio. Buen día, CX36. Buen día, profesor. Es saludable reiterar que la presencia del profesor Cheroni es una ayuda total a la ideología. Nuevamente, muchas gracias. CX36, muchas gracias, profesor. Bueno, gracias también a Luis. Y quedan más que ahora después vamos a pasar. Sí. Para no robarte todo el tiempo. Miguel de Charrúa dice, si vienen militares de Estados Unidos a enseñar, que tengan cuidado los afrodescendientes, dice Miguel. Dios mío. Bueno, vamos dejando por acá por esta vez, Cheroni, ¿te parece? Sí, de verdad. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo. No, yo a ustedes, a quienes escucharon y eso, y me disculpo por algún arrebato fuera de lugar. Que te... Si perdemos los arrebatos, también la quedamos. No. Te mandamos un abrazo grande y ahí a la cuidadora. Sí, está por acá. Y... A la cuidadora intelectual que está ahí. Un abrazo grande. Gracias y un abrazo a todos ustedes. Chao.